No me voy a extender hoy demasiado en el terrible hecho del atentado porque ya son muchos días los que llevamos pensando y meditando sobre ese tema. Verdaderamente, decir que la iniquidad, hasta qué punto puede acumularse hasta producir semejantes frutos. Si pudiéramos ver la oscuridad de los corazones, ¿cómo puede haber algunos tan negros, tan llenos de monstruos, como para producir semejantes frutos? Evidentemente, es algo a veces difícil de creer, pero bueno, los ha habido, los habrá y los hay siempre entre nosotros, sin que nos demos cuenta, pero los hay. Pero no voy a dedicar ya mucho tiempo a eso porque, en fin, ya son tantos los días que produce un cierto cansancio otra vez volver a escuchar sobre algo así. Sin embargo, sí que os quiero animar a que participéis en las elecciones. ¿Por qué? Pues porque nosotros, los cristianos, creemos que tenemos que poner nuestro grano de arena para que la sociedad sea mejor. Nosotros no podemos decir, va, harán lo que quieran, va, todos son iguales o cosas así. No, no podemos. Si eso fuera así, si yo fuera laico, no sacerdote, diría, pues yo me voy a meter en política para tratar de cambiar eso. Que después no consigo nada, pero por lo menos diré, lo he intentado. Como sacerdote no puedo, claro. Pero si eso fuera así, uno tendría que hacer eso. Pero si uno mira entre tanta gente, pues encontrará personas que uno diga, pues este sí, este me parece el que puede gobernarnos bien. Aquí, lamentablemente, no ocurre como en otros países, en que se puede votar a las personas. Aquí hay que votar obligatoriamente a partidos. Con lo cual, los cristianos nos sentimos un poco más, a veces en dificultad de a quién dar el voto, porque son bloques. Mientras que si fuera personas, podríamos decir, esta persona es la que de verdad a mí me representa. Pero aquí no es posible. Como en otros países, son partidos. Se ha dicho de paso, yo creo que esa es una de las grandes ventajas de Estados Unidos, el que en todas las elecciones, a todos los niveles, municipal, estado, etc., uno puede votar a la persona. Y entonces, a lo mejor esa persona no logra ganar, pero los políticos se dan cuenta, oye, este ha sacado tanto. Y esa es una dificultad aquí, que muchas personas que de verdad quieren que la sociedad vaya mejor, pero no acaban de ver nada que les entusiasme. Aún así, los cristianos no podemos desentenderlos. Tenemos que hacer lo posible porque la sociedad vaya a mejor, porque la sociedad sea más justa, porque la ley de Cristo reine en nuestra nación. Y por eso debemos votar. Y cada uno debe mirar qué es aquello que cree en conciencia que será lo mejor, lo más justo. Y hay que hacerlo con detenimiento, no dejarse llevar de, pues, impresiones rápidas, sino decir, a ver, pensémoslo, ¿qué creo que es lo mejor? Y sopesar las cosas. Las morales son importantísimas, claro está. Las morales, la moralidad de los candidatos, la moralidad de las cosas que persigue un grupo político, etc. Incluso hay algunos partidos que de ninguna de las maneras se les puede votar un cristiano. No puede. ¿Cómo podría votar un cristiano, pues, a Euskal Herritarrok, que no condena cosas contra el terrorismo y tal, pues no puede. Y si le vota, tiene que confesarse. Después hay otros que es más dudoso. Hay otros que es más dudoso. Pero cada uno en conciencia debe mirarlo. Y no tengáis la idea de que la política es algo sucio, malo. No, no. El que los ciudadanos hablen de política con otras personas, sin enfadarse, porque a veces hablar de política, la gente piensa, hay que enfadarse. No, con toda naturalidad, pues no es malo. Los ciudadanos de un ente social al que pertenecemos, no tenemos que avergonzarnos de meternos en estos temas. Siempre con caridad, recordando que siempre detrás de cada grupo hay personas. Personas con sus sentimientos, no son seres de piedra. Y aquí, perdón, aquí sí que se echa de menos, aunque los hay, pero pocos, personajes que sean personas de conciencia, personas que estén dispuestas a sacrificar todo por el bien de los demás. No como ocurre en casi todos los casos, en casi todos los países, que por el poder uno dice lo que sea. Ese no debe ser político, ese no debe gobernarnos. Y suele ocurrir en prácticamente todos los países, que justo aquellos que deberían ser hombres de hierro, hombres sólidos en los que la sociedad se pudiera fundamentar, apoyar sin miedo, poner en sus manos el poder, justamente esos suelen ser los que más están dispuestos a lo que sea con tal de conseguir el poder. Si me permitís la comparación, que va a parecer de broma, pero es real, son como Gollum con el anillo, mi tesoro. Lo mismo, lo mismo. Ese anillo, en la obra de Tolkien, representaba el poder. Y para ellos se convierte en el tesoro. Ya no es conseguir el poder para hacer ese bien, sino tengo que conseguir ese poder. Ese es el fin. El fin de conseguir el poder será mantenerse en el poder. ¿Por qué? Pues porque las personas, si no son personas de conciencia, ya no digo cristianas, de conciencia, personas que tienen muy claras cuáles son la jerarquía de valores y que nada se puede anteponer a esa jerarquía, pues entonces son débiles y son seducidos ellos mismos. Y por eso ocurren tantas cosas en tantos lugares del mundo, porque, claro, es que justamente aquellos que detentan el poder, en la mayor parte de los casos, son los menos dignos de detentar el poder. Por debajo de las personas normales, que si estuvieran en ese lugar, pues actuarían de un modo más normal. Así que, como veis, la política es algo muy importante. No es una cosa menor, no es algo de lo que debamos desentendernos. Y los cristianos deberíamos hacer todos los cambios que hiciera falta dentro de los partidos, dentro del modo de elegir los candidatos, etcétera, para que los mejores fueran los que llegaran a esos lugares. Siempre yo veo con verdadera pena cómo los parlamentos de todos los países, porque esto no es un mal español, es de todas partes, en vez de ser esos parlamentos lugares donde se parlamenta, se han convertido en lugares de confrontación. El sentido de los parlamentos era que cada uno, en distintos lugares de la nación, escogía a sus diputados, y entonces, en siglos pasados, sobre todo en el XIX, una vez allí, en ese hemiciclo, parlamentaban para ver qué era lo mejor para la nación. Pero desgraciadamente, desde que eso se emite en directo, desde que están allí los medios de comunicación, pues allí ya no parlamenta nadie. Simplemente es echar un discurso para hundir al contrario. Desgraciadamente, en eso se ha convertido, Y entonces, el Parlamento, que debería ser el lugar donde se razona entre todos los representantes del pueblo para lograr el bien, se ha convertido en una continua campaña política 365 días al año. ¿Veis hasta qué punto pues las cosas se desnaturalizan lentamente? Es verdad que la política en todos los países requiere una regeneración. Eso es indudable. Lo ve cualquiera, cualquiera. Y eso solo se logrará a través de personas de conciencia, insisto, ni siquiera cristianas, de conciencia, que hagan los cambios que haya que hacer para que en cada país se prime a los mejores, se prime lo mejor, lo más noble, las personas que de verdad son honradas, no las que se inclinan ante todos para llegar al final a estar en las listas. Pero eso es una labor que requerirá mucho tiempo y que desgraciadamente pues en casi ningún lado se dan los pasos en orden a eso. Mientras eso llega, nosotros, insisto, no dejemos de votar nunca. Siempre pidámosle al Señor que nos ilumine. Señor, ¿a quién debo votar? ¿A quién debo votar? ¿Cuál es el que va a ser mejor? Y el Señor, pues, en nuestro corazón, ya lo veréis, pues, os irá a hacer ver unos pros, unas contras, y al final, pues, daréis vuestro voto en conciencia. Pues nada más, que todos nosotros hoy, pues, votemos, y ojalá que poco a poco vayamos entendiendo todos que la política debería ser otra cosa. Debería ser otra cosa, y que desgraciadamente por la ambición, ese es el pecado de la política, nacen otros muchos frutos que tampoco son buenos. Que los santos que han sido reyes, cancilleres, etcétera, y que han sido después canonizados por la Iglesia, intercedan por todos nosotros para tomar una buena elección. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.